La melodía de la Alhambra. Los que la vieron, dijeron que aquello fue la visión más hermosa que nunca se ha visto de la Alhambra. Como nunca nadie ha descrito ni en relatos ni en versos ni tampoco en pintura ni en música. Que aquello fue tan brillante, lleno de colores y luz que ni en sueño jamás nunca ha imaginado nadie. Y las cosas fueron así. El día amaneció brillante y limpio. Azul purísimo el cielo, transparente el aire, refulgentes todos los paisajes y hojas de las plantas y todo muy sereno. Como si al amanecer, todo se despertara de un cristalino sueño, en un océano inmenso de eternidad. Tanto todo fue así, que algunos en el barrio del Albaicín y en la Medina de la Alhambra, dijeron: el paraíso que desde que nacemos, soñamos, debe ser muy parecido a este día que hoy nos regala el cielo. Sin duda que sí, porque tanta luz y suavidad de terciopelo como acariciando el alma, pertenece a la dimensión de lo excelso. Un día tan limpio y brillante como el de hoy, nunca lo hemos visto por aquí. Era otoño y no hacía frío ninguno. Solo unos días antes había llovido mucho y en las cumbres de Sierra Nevada, las primeras nieves habían caído. Como preparando la llegada del invierno, como siempre sucede aquí en Granada, pero, en esta ocasión, todo matizado con un velo de luz y colores único. Por eso los niños, los tres amigos, a media mañana salieron de sus casas. Desde la Medina al levante de los palacios de la Alhambra y subieron por unas veredillas escoltadas de árboles. En poco rato se encajaron donde las ruinas de una casa abandonada y en el pilar, a la derecha. Bebieron y jugaron con el agua. Desde la alta colina, los tres miraron para las torres de la Alhambra, recortadas al fondo por las blancas casas del barrio del Albaicín y la ancha vega de Granada, inundada por la brillante luz azul del nuevo día mágico. Se pusieron luego a jugar por donde la acequia se despeñaba y, pasado un rato, el mayor dijo: por el río, junto al charco y la cueva que hemos dicho, ya se están concentrando. Y la niña comentó: nos esperan ansiosos por vernos bailar. Debemos bajar rápido si no hacerles esperar. Y el mayor de los tres niños aclaró: bajad vosotros dos por el camino que va siguiendo el arroyuelo, que yo me voy por el lado del acantilado para coger las piedras. De acuerdo, dijo la pequeña y el amigo. Y al momento, se les vio a los dos descender siguiendo la estrecha senda que iba por el borde del arroyuelo. Entusiasmados por el encuentro con los vecinos del barrio e ilusionados por el acontecimiento que estaba a punto de comenzar. Y el otro amigo mayor, se le vio también avanzar por la veredilla, pero no descendiendo hacia el río sino avanzando a media altura. Se fue derecho a donde el acantilado se quebraba hacia el río y al llegar al borde, se asomó a las rocas. Y al mirar, Hoy le pareció más profundo y misterioso el hermosísimo valle del río Darro y todo cuanto por ahí se desperezaba. Se dijo, las veredas que van por ahí, ellos las trazaron para ir a sus huertos. Pero la gran vereda, la que desde el hondo de ese valle sube y se eleva como hacia las cumbres de Sierra Nevada y luego sigue como al corazón del cielo mismo, ellos no la conocieron. También un día tendremos que enseñársela. Se aproximó al borde de las rocas, cogió la piedra que iba buscando, la sujetó fuerte en sus manos, dio media vuelta y por la otra senda, la que va hacia el valle en busca de la curva del río, descendió. Bajó despacio, sujetando bien la piedra en forma de melón y algo blanca y cuando llegaba a la curva del río, vio a los amigos. Ella, ahora vestida de largo y lazos azules, morados y rosa y todos de seda, bailaba como por encima de las aguas del charco. Pisando la corriente que salpicaba, llenaba de luz y colores las piedras y arena de la orilla y dejando embelesados a todos los que alrededor del charco se concentraban. La miraban con las bocas abiertas y no podían creerse la belleza y fantasía que del cuerpo de la niña, su cara y pelo, brotaba. Entre sí comentaban, ¿dónde habrá aprendido esta criatura una danza tan hermosa y delicadamente tierna? Dicen que lo lleva en su corazón y ella, a su manera, así lo expresa. Al llegar el que traía la piedra, después de unos segundos parado frente al charco y observando la luz que la niña derramaba con su danza, se sentó en la arena. Frente a los que a un lado y otro del río, contemplaban con las bocas abiertas. Cogió su piedra con las dos manos, hizo un pequeño gesto con ella y la piedra se partió en dos, dejando en cada uno de los trozos un agujero. Los que le observaban, algo extrañados, preguntaron, ¿cómo ha conseguido eso y qué irás a hacer ahora? Y no tardaron en verlo. Sin pronunciar palabras, el niño de la piedra miró a la pequeña de la danza y al amigo menor. Y ella, también sin pronunciar palabras, hizo un gesto al amigo que ahora sostenía los dos trozos de piedra, una en cada mano, y dijo, «Ya estoy preparado. Empieza cuando quieras que yo sigo el ritmo con mi danza». Y el niño de la piedra movió lentamente los dos trozos que aprisionaba entre sus dedos. De los agujeros en los extremos de estos dos trozos de piedra, brotó como un chorro de luz en forma de surtidores de colores y como humo, comenzó a elevarse por el aire, como en busca de las torres de la Alhambra y hacia el cielo. Los sonidos, dulces como la más dulce de las flautas, se esparcieron en el aire y la niña, con su vestido de seda de colores, fundió sus pies en la corriente de las aguas. Reflejaron estas los colores de su vestido de seda y el viento fundía en sí y también se llevaba los reflejos del agua, los colores de su vestido de seda y los dulces sonidos de las piedras flautas. Al fondo y sobre la colina, se veía la Alhambra brillando con los mismos colores y luces que brotaban de la corriente del río y las aguas del charco. Los que habían acudido para ver el espectáculo, embelesados observaban y solo alguno comentó: esta es la visión más hermosa que nunca se ha visto en la Alhambra. Las aguas de este río, la música que este muchacho regala y la luz y colores de la danza de esta niña pertenecen al alma, a lo más puro del cielo mismo.